Glasgow, viernes 24 de septiembre de 2004. Soñé con un encuentro muy especial de gente y con mi amigo Flaco hablábamos sobre el origen y el destino. El origen y el destino es el mismo, es el mar. Está dicho ya, el destino es el mar. De pronto todo toma un sentido mayor, es una revelación. El sentido de una nueva sociedad a través del desarrollo tecnológico es para llegar al mar, para habitar en el fondo del océano. Para eso es necesario pasar por toda una transformación social y una tecnología hiperdesarrollada. Ese es el sentido de esta transformación y metamorfosis social. Todo lo que he aprendido cobra sentido ahora. Es de noche y nos encontramos en un lugar frente al mar. De pronto aparece un barco en llamas. Es un barco pirata y de entre las llamas llegan a la tierra los piratas. Las llamas no los destruyen, es más, con su violencia van a atacar la tierra y arrasar con todo. Llegó el momento, es la hora de irnos. Somos un pueblo de elegidos y es el momento de partir. El momento crucial es ahora, hay que ir al mar. El escape está planeado y todo listo. Flaco había hecho una pintura larga narrando nuestra historia desde el principio, a través de los cerros, como si empezara en Valparaíso y se extendiera por toda la costa hasta Laguna Verde. No hay duda en todo esto. Existen dibujos de este momento en mis cuadernos. Estamos planeando esto juntos desde el comienzo. Los dibujos en mi cuaderno son los documentos de la verdad, imágenes de toda esta realidad que aseguran que lo estábamos planeando desde el principio. Ahora nos tenemos que ir. Flaco está organizando todo esto desde hace tiempo también. Siento como que estoy de regreso después de un largo tiempo. Le pregunto al Flaco que dónde aparezco yo en esta pintura. Al final de la cadena de cerros está su familia, y sobre ese cerro hay una estatua. Es una mujer con el brazo levantado, soy yo. Es una imagen de poder, fuerte, es como la esperanza, tal vez un ángel, me dice, o la inspiración. Seguramente es un personaje mitológico, aunque distante, es un personaje clave, y debo estar contenta con eso. Está en un lugar importante, arriba, y por sobre todo, la musa. El trabajo del Flaco es alucinante. Es el desarrollo de toda una teogonía, parece un guión de cine. Lo podría vender para una película. Pero llegó la hora y hay que irse. No voy sola. Es de noche. El mar está frío y nos vamos metiendo con ropa y todo. Supongo que es nada más una sensación al principio, que al nadar vamos a entrar en calor. Nos metemos a nadar. Ya estando dentro no se siente el frío. Mar adentro están los botes y también unas cosas inmensas que se cruzan, pero no hay peligro, no nos pasa nada. Nos fuimos ya de la tierra para siempre, dejamos el mundo atrás. Empezamos ya a cruzar hacia el otro mundo. Es muy fuerte y muy emocionante. Hay un barco inmenso a motor que pasa enfrente y con la estela nos lleva casi sin esfuerzo. Hay una voz que nos guía y nos dice, adelante, welcome home. Somos la primera generación que dimos el salto. La primera generación del destino de la humanidad que se irá insertando en el mar para habitar el océano, la mayor parte del planeta. El espacio es una metáfora. Vamos por fin a conocer las profundidades de nuestro planeta. Ese es el otro mundo, pero es el mismo. Al llegar al barco que será el que nos lleve al viaje más largo, que empieza ahora y terminará donde comenzó, en el fondo del océano. Mi mochila ya es diferente, es transparente. Y por dentro está todo seco, intacto.